Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Miguelito, un poco para que nos cuentes qué fue lo que ocurrió el pasado viernes. Se abrieron los sobres para lo que tiene que ver con la feria comercial de Semana Santa. Sí, la Feria Mercantil de Semana Santa, que se desarrolla como todo, va, por lo menos, sin mal no recuerdo, por quinto año en lo que sería el predio del Country del Club Hípico, ubicado en el Juez de Arraguera. El día viernes salieron los sobres de lo que fue el segundo llamado, ya que el lunes pasado se había hecho el primer llamado, en donde hubo algunos defectos de forma, en donde habían sido rechazados y se procedió a hacer las ofertas y se procedió a hacer un segundo llamado, el cual fue publicado el día martes. Se vendieron los pliegos a partir del día miércoles y el día viernes, a partir de las 9 horas, en la dirección de compras, se procedió a la apertura de los sobres, tanto el 1 como el sobre 2, y bueno, y se adjudicó en horas del mediodía a uno de los oferentes, que es Paredes Quispe, y bueno, y ya en horas de la tarde, a eso de las 16:40, 16:45, del día viernes, fue entregado el predio por la Dirección de Inspección y Habilitaciones. Bien. A grandes rasgos, digamos, algunos Sí, datos, sí, digamos. sí, sí. ¿Tenés idea de cuántos stands va a haber? 200 stands es lo que figuran en el plano, pero bueno, eso después puede ampliarse porque luego se cobra la sisa correspondiente por stand. Va a haber stands para los diferentes entes gubernamentales, AFIP, ARBA y el municipio, para la policía. A su vez, deja en el pliego mismo, existía el pedido de que tenía que haber 15 stands para las mujeres emprendedoras, que este año van a estar tanto ahí como en los food trucks en el Paseo de los Españoles durante la Semana Santa. Así que, a grandes rasgos, esa es la cuestión de los stands. Miguel, hubo una diferencia económica, digamos, en favor del oferente que finalmente, entre comillas, perdió la compulsa o no se la otorgaron. Creo que fueron 400.000 pesos de diferencia. ¿Por Sí, qué sucede? 399.000. Bueno, ¿por qué, digamos, sucede esto? ¿Por qué se adjudica la feria a alguien que ofreció menos dinero? A ver, la diferencia fue de 399.999, quiero aclararlo. La realidad es que el pliego en ningún lado especifica que la única resolución o la resolución debe ser por la oferta económica, sino que dice que el municipio de Tandil debe adjudicar aquella que sea más conveniente para el fin que persigue, digamos. ¿Cuál es el fin que nosotros perseguimos? En este caso es que la feria mercantil se desarrolle de la mejor manera posible, tanto sea para los ciudadanos y vecinos de la ciudad como para los visitantes. Y ahí se realizó una evaluación de la logística propuesta por uno de por los dos oferentes. En la cual surge el plano a escala y realizado por un arquitecto, en el caso de uno, a comparación con el otro, y a su vez los antecedentes demostrados con la Municipalidad de Tandil, porque los dos oferentes dicen desarrollar, y seguramente sea así, ferias, pero con uno ya la Municipalidad ha tenido trato y trabajos en el pasado, que es con Paredes Quispe. Y a su vez también se amerita lo económico, que lo económico en los dos casos son las ofertas superiores al canon oficial. No hay que resolver solamente por el factor económico. Nosotros no creemos que sea, y así lo determinamos en el pliego, el único factor a resolver. La municipalidad no busca hacer un negocio con la feria mercantil, sino lo que busca es brindar el mejor servicio posible a los vecinos de nuestra ciudad como a los visitantes o turistas que también se acercan, no solamente a la feria mercantil, sino a la feria artesanal, a los paseos relacionados con la cuestión religiosa como el Calvario, y a los diferentes atractivos que tiene la ciudad, la Movediza, el Centinela y demás. Creo que va más allá de lo económico y así está plasmado en el pliego. Miguel, muchísimas gracias por el contacto. Que tengas una No, por excelente favor, a mañana. ustedes. Espero Gracias. haber sido claro. Sí, Hasta luego. Buen día. gracias. Gracias.